A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas noches, estimados auditores. Siempre en el propósito de ir mostrando domingo a domingo a los actuales exponentes del tango para demostrar que este ritmo, mucho más allá de ser una música del tiempo pasado, es música de hoy, de una nueva generación de jóvenes músicos. Hoy presentamos el álbum de un cantante que ya tiene larga trayectoria. Nos referimos a Raúl Lavie, el cantante rosarino que acaba de cumplir 80 años, pero aún continúa vigente en su rol de cantante y actor de teatro, cine y televisión. De su álbum, 50 años no es nada, del sello Sony, publicado en 2007, cuando el cantante celebró sus 50 años de trayectoria artística. Oigamos de este álbum primeramente una balada tango de Piazzolla y Solana, Vuelvo al Sur. Soy del sur, como los aires del bandoneón. Sueño el sur, inmensa luna, cielo al revés. Vuelvo al sur, el tiempo abierto y su después. Quiero al sur, su buena gente, su dignidad. Siento al sur como tu cuerpo en la intimidad. Te quiero, sur. Te quiero. Siento al sur como tu cuerpo en la intimidad. Vuelvo al sur, llevo el sur. Te quiero, te quiero, sur, sur. Te quiero, sur. Te quiero. Para esta pista que acabamos de oír, lo acompañó su hijo, Leo Sactagno. Sactagno es el apellido de su madre, Lidia Sactagno, más conocida en el ambiente artístico como Pinky, destacada como actriz, productora de televisión, periodista y política. En 2007 elegida como diputada de la Nación, Pinky fue la segunda esposa de Lavie. Luego se separaron. Es que el negro, como le dicen cariñosamente en Argentina, tiene un arrastre único en el sexo femenino por su sonrisa cautivadora y su modo de ser tan modesto. Ahora una canción de Gardel y Lepera en la voz de Lavie, Golondrinas. Golondrinas de un solo verano, con ansias constantes de cielos lejanos. Alma criolla, errante y viajera, querer detenerla es una quimera. Golondrinas con fiebre en las alas, peregrinas borrachas de emoción, siempre sueña con otros caminos la brújula loca de tu corazón. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá. No habrá nube en sus ojos de vagas lejanías, y en tus brazos amantes su nido construirá. Su anhelo de distancia se aquietará en tu boca con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi bar, con las alas plegadas también yo he de volver. En tus rutas que cruzan los mares florece una estela azul de cantares, y al conjuro de nuevos paisajes suena intensamente tu claro cordaje. Con tu eterno sembrar de armonías, tierras lejanas te vieron pasar. Otras lunas siguieron tus huellas. Tu solo destino es siempre volar. Criollita de mi pueblo, pebeta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá. No habrá nube en sus ojos de vagas lejanías, y en tus brazos amantes su nido construirá. Su anhelo de distancia se aquietará en tu boca con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, pebeta de mi barrio, con las alas plegadas también yo he de volver. El verdadero nombre de Lavie es Raúl Alberto Peralta, nacido un 22 de agosto de 1937 en Rosario, provincia de Santa Fe, Argentina. Su madre fue madre soltera y nunca le reveló a Raúl quién fue su padre. Hasta que hace un par de años, Lavie tuvo la curiosidad de investigar su identidad paterna. Con unos primos, supo finalmente el 2012 que su padre fue Raúl Ferreira, abogado, quien en su época quiso darle el apellido a este hijo, pero su madre se opuso a ello. Supo además que su padre ya había muerto hace un par de años. Bueno, ahora una hermosa canción escrita en tiempo de bolero, que los grandes boleristas de los años 50 lo han tenido como caballito de batalla. Fue escrito por los grandes compositores del tango de los años 40, los mejores, digo yo, los hermanos Virgilio y Homero Expósito, los mismos de Naranjo en Flor. En la voz de Raúl Lavie esta canción, Vete de mí. Que llenas todo de alegría y juventud, y ves fantasmas en la luna de trasluz, y oyes el canto perfumado del azul, vete de mí, no te detengas a mirar las ramas viejas del rosal que se marchitan sin dar flor. Mira el paisaje del amor, que es la razón para soñar y amar. Yo, que ya he luchado contra toda la maldad, tengo las manos tan deshechas de apretar que ni te puedo sujetar. Vete de mí, lo mejor de la neblina del ayer. Cuando me llegues a olvidar, cómo es mejor el verso aquel que no podemos recordar. Que he luchado contra toda la maldad, tengo las manos tan deshechas de apretar que ni te puedo sujetar. Vete de mí, seré en tu vida lo mejor de la neblina del ayer. Cuando